Vamos a comentar y tenemos la posibilidad de charlar también porque este 16 de junio se pone en escena nuevamente la obra La pluma y la tempestad, una obra escrita por Arístides Vargas. Y estamos en comunicación telefónica con una de las actrices de esta obra y ella es Mirta Rodríguez. Hola Mirta, muy buenos días aquí. Te saludamos desde La Mosquitera. Gracias por atendernos. Buen día Leandro, buen día a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando. Bueno, buenísimo. Gracias por estos minutitos. Contanos un poquito sobre la presentación de esta obra, La pluma y la tempestad. Sí, es Pluma y la tempestad. Pluma solamente. Bueno, es una obra escrita por Arístides Vargas, un dramaturgo mendocino que residió muchísimos años exiliado en Ecuador, pero lo tenemos nuevamente con nosotros, viviendo un poco en Mendoza y otro poco en España, pero mucho tiempo con nosotros. Ha escrito numerosas obras de teatro y el director de esta obra, Guillermo Troncoso, eligió Pluma para la puesta. Vamos a estar en el Lepar todos los viernes de junio, el 16 al 23 y el 30 de junio a las 21:30 en el Espacio Cultural Julio Lepar. Por eso quiero expandir sobre todo esta invitación a la gente de Guaymallén, de Bermejo, del Sauce, de Buenanueva, Villanueva, Pedro Molina, toda esa zona, ya que es parte del departamento, está ubicado, digamos, el Espacio Cultural Lepar ahí. Exactamente. Bueno, ¿de qué trata la obra? Si podés contar un poquito, por favor. Sí, por supuesto. Pluma y la tempestad trata de una personita, Pluma, un niño, digamos, que es dejado, a la deriva del sistema, se va desprendiendo por falta de contención en su hogar, se va desprendiendo, digamos, de lo que podría ser un lugar cálido para un niño, un adolescente, ¿no? Para quedar en la deriva, en la calle. Él, desde sus sentimientos, arremete con lo que diferentes partes del sistema, como ser la educación, como ser la autoridad, los mandatos, las instituciones religiosas, y cada encuentro con estas tiene un diálogo y tiene una poesía. Es un drama poético, Pluma y la tempestad. Bien. Arístides Vargas nos tiene acostumbrado porque sus obras siempre están relacionadas con la marginalidad, con el desarraigo, el exilio que él sufrió también, ¿no? Totalmente, sí. Arístides se tuvo que ir de Mendoza, Claro. Contanos un poquito, hay mucha gente que trabaja en esta obra, más allá de los técnicos, ¿no? Pero también es un gran equipo. Contanos un poquito de eso también, por favor. Bueno, somos 8 entre actrices y actores. Tenemos asistente de dirección, una asistenta de dirección, 2 técnicos en luz y sonido, y nuestro escenógrafo Carmona. El negro Carmona, un maestro. Gran contenedor a la hora del armado, de resolver el momento, él está ahí. Un genio. La asistencia de dirección está Eleonora Costa. Y bueno, los actores son Cristian Bustos. Tenemos hoy, por razones de salud, no va a estar un original, digamos, que es Alejandro Manzano. Pero sí está con nosotros un gran actor, que es Carlos Romero. Está Camilo Barroso, Mauro Medero, Antón Deputat, en actrices está Mariela Svachka, Débora Candito y quien les habla, Mirta Rodríguez. Bueno, muy bien. Esta obra ya la han presentado anteriormente, ¿no es cierto? Sí, tuvimos el estreno el 20 y el 21 de mayo. Bien. Hace poquito. Hace poquito. Tenemos muchas ganas de hacer estas funciones, que nos acompañen en este drama poético de una... nuestro director ha sabido darle una exquisita impronta estética, con una excelente puesta de luces, una muy buena y atinada selección musical. Así que los invitamos a disfrutar de contenidos profundos, de belleza visual y belleza visual y sonora, y bueno, a involucrarse con el mundo del teatro, que es tan digo yo, motivador. Exactamente. Motivador y que nos mueve, llega. El teatro hace bien. Exactamente. El teatro es especial, el teatro hace bien. Es verdad, sí. Aparte, el teatro, como toda expresión artística, es una bisagra también, ¿no? Para abrir otras puertas. Justamente. Es una bisagra. Y para escuchar textos inteligentes, para compensar un poco de también esta falta de contenido que vemos en la mayoría de estos medios audiovisuales, uh-huh. Programas que por ahí berreta, así ¿no? Es, pero es. El teatro, por suerte, trabaja la palabra, trabaja la imagen, trabaja contenido. Una herramienta importantísima. Contanos, por favor, antes del cierre de la nota, ¿cómo se consiguen las entradas? De entradas web, pueden uh-huh. conseguirlo, y si no, también en el teatro, pero para... Lo mejor es que saquen por entradas web, es sencillo, hay que meterse, es muy didáctico sacar entradas web. Ajá. Y aquella persona que no tiene internet, o que no quiere, no le gusta, no le cuesta, bueno, en el teatro se pueden sacar las entradas. También, no hay problema. Perfecto. Bueno, así, Mirta. Esperamos a todos. Bien, bien, esa es la idea, convocar a toda la gente. Te agradecemos mucho estos minutos, Mirta, y por supuesto mucha mer ahí en la puesta en escena para el día viernes y todos los viernes del mes de junio. Exactamente, y gracias a La Mosquitera, que siempre acompaña al ambiente teatral con la promoción y la difusión de nuestro trabajo. Muy bien, para eso estamos, señorita, ¿eh? Lo sabemos, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, adiós. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hablábamos con la actriz Mirta Rodríguez, ella integra el elenco de esta obra que se presenta el día viernes, Pluma y la Tempestad, una obra del histórico y genial Arístides Vargas, nuestro Arístides Vargas. Esta obra, como comentaba Mirta, se presenta todos los viernes de junio, sería 16, 23 y 30 de junio a las 21 horas en la sala Armando Tejada Gómez, es el espacio cultural Julio Leparc, aquí en Guaymallén, en la calle Mitre y Godoy Cruz.